Safari, expedición musical de los sentidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Safari, en el 90.5 de FM, Radio V, y en los controles se encuentra Soledad, a quien le agradezco y le mando un saludo. Saludos también a toda la gente que nos está escuchando, tanto en la página de internet, en la señal de internet, como en el 90.5. Naoli en la asistencia de producción, y Platas, que llegará en un momento más. Abrimos el día de hoy con un poco de High Life y Afrobeat. Evo Taylor con Love and Death, de este disco de 1980, que es un vinilo bastante interesante y también bastante raro para adquirir. Nos pueden encontrar en Safari Jalapa a través de Facebook, Twitter e Instagram. Agradecemos a toda la gente en Radio V que hizo posible el video que estuvo circulando ahí. Recibimos comentarios bastante, bastante jocosos, por decirlo menos, de este video. Y especialmente le quiero agradecer a Aldo, que es quien se encarga de esta parte de la producción multimedia. Y bueno, ya que estamos con estos temas, le quiero también dedicar esta canción que le prometí, Chronix, Capture Land, y regresamos a Safari, el 90.5 de FM. Empezamos de manera oficial. Mercy, hey. I'm Mr. Old Slave Driver. Time is catching up on you, Old Slave Driver. I know your sins, them are on. So carry we go home, I bring the Rona East. Well, I'm gonna Rasta man, a Rasta no live on no chapter land. What you mean? And carry we go home. Oh, yeah, I said we settle and cease. Welcome on a Rasta man. A Rasta no live on no chapter land. I will. Trinidad, America, a capital, and the whole of Jamaica, a capital, and a long time them want trick the rapper, man. Like them no know, said that man a real African. You think me no member, King Ferdinand, and keeping Columbus have a golden plan. Them make a brown turn and end up in Caribbean. One Ross, then a side till nothing, the analog. And turn paradise in a plantation. And bring cross one ship, load of African. Now here comes the thief in Queen from England. Now she come away like Henry Martha. Send the part of a century full of separation. And after 400 years, me send a reparation. I know them want to kill me with the taxation. But I beg you, please send me to the motherland. I beg you, carry me, go home. I bring me from the east. I'm an Arastan. Arastan, I live on the Chachala. Could I never carry me, go home? Carry me, go home. As if we take a land seize. As if we take a land seize. Come on, Arastan. Arastan, I live on the Chachala. Arastan, I live on the Chachala. Watch them pan it up at the hill. I'm looking at them plate, we properly feel. Because downtown of Chattafi kill. Them tell it to a step we stop on the grill. So come and we start a new chapter. We not skip on the land where them capture. And we say Africa fi all to Rasta. I so go tell it and screw plus factor. Say, we carry we go home. Carry we go home. I bring we brown a east way. I'm a Rasta man. A Rasta no live on no capture land. Go tell them now. Lipana capital, and every garden a capital, and me tell you shot to say that a capital, and Los Angeles that a capital, and New York City that a capital, and some of the place where you wanna live sweet, a thief in the land there's no tiger feet, and some of these places where you wanna live nice, and if them thief it in the name of Christ, it's Spanish town that a capital, and the whole of Kingston. Son, that a capital, and remember Portland, that a capital, and all gonna Trinidad, that a capital, and Barbados, that a capital, and tell them Bermuda, that a capital, and tell Colombia, say that a capital, and not run a Cuba, say that a capital, and Safari, expedición musical de los sentidos. Seis con 17 en Jalapa, Veracruz, transmitiendo totalmente en vivo Safari. Saludos a toda la gente que nos escucha. Saludos especialmente al puerto de Veracruz. Estuvimos el fin de semana pasado por allá. Saludos a Víctor, saludos a su familia, saludos a toda la gente que nos escucha por allá. También saludos a la gente que nos escucha a través de internet. Escuchamos a Chronix. Una de las voces que salió, bueno, que empezó a despuntar cerca del 2013. Ha hecho bastantes colaboraciones y ha tenido mucha, mucha presencia y una especie de retorno y de como refresco de la música jamaiquina, especialmente el reggae, del dancehall. También ha tenido presencia con cosas más como el dub. Y la verdad, un artista bastante joven, nacido en el 92. Pues Chronix ha tenido una carrera, un despunte bastante interesante. Y bueno, el día de hoy hay muchas cosas por hacer, pero se las contaremos después de esta pieza de Idris Akamur, We All Be Africans. Esto fue editado en 2016, está relativamente fresco y también estuvo seleccionada por varias listas de música independiente como de las cosas que más despuntó, sobre todo en el afrobeat y en la nueva música africana, que se parece mucho a la música africana de los años 70, mucho high life, mucha presencia del funk. Vamos a escuchar Idris Akamur y regresamos a Safari. Safari, expedición musical de los sentidos. Aire Sakamur, escuchamos original de Chicago. Ya está Platas aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contentos de una emisión más de Safari. Y pues llegamos porque tenemos un evento simultáneamente. ¿Estás dividido? Ahorita estoy partido en dos, pero bueno, estamos trabajando a una cuadra de aquí de estas instalaciones. Hay un evento cultural de intercambio de stickers y de... toda esta cultura de urbana, del graffiti. De la impresión. Exactamente. Y están haciendo una expo intercambio los amigos de Tiempo de Stencil. Órale. Ellos están organizando esto y Garbage Studio, estos dos crews de gente dedicada al diseño urbano. Y pues está DJ Tijuas, está ahorita también un chico que está haciendo beatbox, Hijo de Goyo. Y un servidor que también estamos participando ahorita en este evento. ¿A qué hora vas? Música. Regreso con el segundo set ahorita a las 7 de la noche. Ah, muy bien, terminando Safari. Sí, terminará pronto, terminará alrededor de 8:30 de la noche el evento. Es para todas las edades, para niños, para que vayan. Lleve a sus hijos. Lleve a sus hijos y que vean lo que niños, lleven a sus padres. El mundo de los stickers. Sí, está bueno, la verdad. Y trajiste unos stickers bastante bonitos. Sí, trajimos para regalar stickers y pues... aquí andamos. ¿Qué te parece si regalamos unos stickers tuyos con un disco? Tenemos ahí discos. A ver, vamos a dar opciones. Que la gente nos escriba a Safari. Tenemos tres opciones. Puede ser el disco de San Pedro el Cortés, que vinieron a visitarnos a finales del año pasado, de Tijuana. Así es. Puede ser el disco de Timoneki, de Cholula, que nos lo mandaron para nuestros radioescuchas, directamente de Cholula. ¿Y qué otra opción tenemos? Este está bueno. El disco de Sotomayor, que nos visitaron también a finales del año pasado, que estuvieron aquí presentándose en Jalapa. Que la gente nos escriba y que nos diga qué disco quieren, y en ese disco metemos los stickers. Es correcto. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. También esta semana, hablando de discos, se hizo el lanzamiento de Revolución Animal, de la banda Guacamole. Uh-huh, la verdad, sí. Una presentación... muy bien lograda, realizada el día 14 en el Lienzo Charro. Y muy amarrados, una felicitación extensiva para todos los muchachos que ya lograron presentar su último material. Qué bueno, sí, felicidades. Porque además hay mucha gente aquí en Jalapa trabajando en la música independiente. Muchos foros, mucha gente produciendo, desde luego muchos músicos. Y da gusto, ¿no? Que haya calidad, que haya producción, sobre todo. Y la gente de Ilvana también va a estar presentando disco, ¿no? Sí. Vinieron con nosotros hace un par de programas a platicar de eso. Y bueno, ya esperaremos ese momento. Pero ¿qué te parece si vamos con un par de hermanas francesas, wow, radicadas en el Reino Unido y que les ha ido bastante bien los últimos 2-3 años alrededor del mundo? Y Veggie, sin lugar a dudas, una mirada fresca hacia la música afrocubana de raíz yoruba, y sin lugar a dudas han estado en los principales foros de tanto festivales, tanto en radio en vivo, tanto con toda la gente que está haciendo las cosas en Cuba. Entonces, pues al final, ¿no? También de esta canción hacen un canto, una deidad de su cultura. Y pues escúchenlo, no se van a arrepentir de escuchar Ibellis. Vamos a escuchar River de Ibellis y regresamos a Safari por el 90.5 de FM Radio V. Come to your river. wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means are so ashamed. Let the river take them. River, drown them. Come to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them. Come to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Repertorio de cañonazos. Ibeyi, que en yoruba significa gemelos. Las jimaguas. Así es. Recomendamos, ¿no? Una presentación que ellas tuvieron y que se encuentra ahí en el YouTube. Ahí lo pueden encontrar en vivo desde una radio de Seattle, de la, bueno, pues sí, en español, la KEXP. Sí. Ahí lo pueden encontrar. Una presentación sencilla, pero bastante poderosa, ¿no? Sí, siguieron básicamente la regla de menos es más alrededor de toda la presentación con sintetizador, caja de ritmos, cajón y voces. Con eso lograron... Pues incluso hasta el locutor lo dice. ¡Wow! Sí, con muy, muy pocos elementos, con cuestiones muy básicas. Ellas llenan un escenario. Y la verdad es que el disco, por sí mismo, es una maravilla, ¿no? Está súper bien hecho, muy bien logrado. De principio a fin, tiene muchísima calidad musical y sobre todo que tiene ya una producción de los sonidos muy actuales, muy actualizado su sonido de ellas. Llevando de manera fresca la música, de cierto sentido, afrocubana, uh-huh. Pero ya con un toque de electrónica. Eso es. Y hablando de propuestas frescas, van a visitar el 17 y 18 de febrero, hoy y mañana, el centro de Jalapa, Monochrome, una banda del Distrito Federal, que vale muchísimo, muchísimo la pena ver. Las dos son presentaciones gratuitas. Una, uno va a ser en La Moderna el día de mañana y Doña Lucha el día de hoy a las 18 de la noche, mañana es a las 8 de la noche. Esta banda que viene presentándose como parte también de toda la movida que se trae la gente de Sinestesia, de aquí de Jalapa. Y bueno, pueden ir a darse la vuelta hoy, si no pueden hoy, pues vayan mañana. Y para que se den una idea, vamos a escuchar algo de Monochrome, Solo No, se llama la canción. También los pueden encontrar a ellos tal cual, somos Monochrome en Facebook, y a nosotros, ya que están en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, nos encuentran como Safari Jalapa, la creadora de todos los contenidos, los GIFs, las fotos, los audios. Se encuentra en la asistencia de producción, Naoli Salas. Muy bien, ahora subiremos una foto, y Elidet Oviedo, que es la encargada de redes sociales de Radio V, también anda por acá. Un saludo para ella. Y bueno, Monochrome, Solo No. Regresamos al 90.5 de FM Safari a través de Radio V. Repertorio de cañonazos. En el 90.5 de FM seguimos totalmente en vivo. En Platas, hoy se presenta Monochrome en Doña Lucha y mañana en La Moderna. Pues ojalá les vaya bastante bien. Sí, una nueva propuesta. Y sobre todo, pues, traen con qué los chavos ahí. Así para es. Para demostrar. Así es. Vayan, dense la vuelta. Además, en dos lugares ya bastante conocidos. Y saludos también a toda la gente por allá. Y hablando de bastante conocidos, un saludo al maestro Randy. Vamos a echar los saludos el día de hoy. Vamos a echar saludos. Así es, también al maestro Bolo, que por ahí nos está escuchando. A Ángel, a Vivi, todos ellos. Muy bien, sí, a todos ellos. Y hace rato... nos llegó un mensaje, supongo que ese es su, no lo voy a decir al aire, su apodo en Facebook, que nos mandó una pregunta, que quién era la canción con la que abrimos con Evo Taylor, con Love and Death, pero la segunda que preguntas de Chronix es Capture Land. Escuchábamos de él, que decíamos, ¿no? Que es una de las propuestas también bastante jóvenes y frescas del reggae. Sí, él ha estado trabajando continuamente con la banda de Los Indignados, una power band de reggae jamaiquina. Lee, el guitarrista, le dicen el Jimi Hendrix jamaiquino. Es una super banda que está girando con las nuevas voces de la cuarta generación de reggae. De gente que está haciendo reggae, y pues dentro de ellos está Proto, Chronic y todos ellos que pues no le piden nada al señor Damian Marley. No, la verdad, de improvisando. Hecho, ahí ustedes vean los videos y juzguenlo, cómo improvisa cada MC. A mí me gusta más que Damian Marley. Sí. Pero sé que a nadie le interesa mi opinión, pero pero me gusta más que Damian Marley. Sí, pueden checar ese back to back que se hace en el Dub Club. Fue en el 2016. Y pueden ver cómo improvisan ambos y ustedes decidan. Que esta es. Culture Clash es muy del reggae, muy del dancehall. Que representar, imponer, quien se gana el respeto del público. Así es. Damian Marley también ha estado colaborando mucho con raperos, ¿no? Se ha estado incursionando más también en el tema del hip hop, que tampoco es tan ajeno, ¿no? Entre el Toaster y el MC. En realidad no hay como gran diferencia. Y bueno, hablando de Damian Marley, pues en algún momento colaboró con Cypress Hill, ¿no? Sí. Siempre ha habido como una cercanía con ese movimiento, recordemos que Cypress Hill tuvo su boom por un programa radiofónico neoyorquino de Stretch and Bobito. Y fue ahí cuando detona. Y siempre DJ Mux ha estado muy pendiente de toda la vanguardia, de todo lo que está sucediendo. Y él siempre busca hacer la colaboración. También se logró una colaboración muy bien lograda con el productor inglés, el señor Ronnie Size. También incursionaron dentro de la escena drum and bass con un sencillo, y también con el reggae y el ska, también con Tim Armstrong, tuvieron un track. Así es, y hablando de Cypress Hill, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo como no tan clásico, no tan viejo? Y si pueden ver el Facebook de Cypress Hill, hacen unas cosas loquísimas. todas las mañanas se juntan con un rapero o con un hip hopero. Se suben a un auto y tienen un diálogo bastante profundo durante un rato, y lo hacen todo a través del live de Facebook. Y andan de gira. Andan todavía de gira, andan haciendo muchas cosas. Get Them Up, de Cypress Hill. Vamos a escuchar aquí en Safari y regresamos. Shoot another round with us. Welcome to bounce with us. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Straight up, we race up. Been around for a while, we still blaze up. You haters pay up, I lay up in the cemetery. Bow down, son, it's customary. We show up and blow up. Take over the whole show, then it's over. You know what? It feels good throwing bones and such. So let me burn this track so I can light your blunts. East coast, west coast, we mash up. Down south, overseas, we cash up. In your whip, we bump, homie, stand up. We back on the block, get your hands up. Get dazed up and baked up. One little hit from the cush, just spaced out and fade out. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. All the people in the back coming up now. Take it down with us. You'll smoke a pound with us. Shoot another round with us. Welcome to bounce with us. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Take notes, we make notes, we live in that real boy, no fake. You know we straight though, till we're in the coffin. No stopping, so take precaution. You're high strung and die young, but I'll calm you down with what's in my lungs. Scared to try some, put you in a state of bliss. Need some, homie, I'll give you a hit. Gangsters, hustlers, we play rough. Everybody wanna talk, we don't say much. We roll so thick that you hate us. We plan an attack on the paper. One grind, it's all time and never giving in. Cause we ride the hard line, watch the stars shine. We bring the whole house down. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Take it down with us. You'll smoke a pound with us. Shoot another round with us. Welcome to bounce with us. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. In the green corner, undefeated as a professional, is the one and only just get by, see me get high, puffin' like Mr. Marley, hitting switches in the low, a cruiser Harley, we hang out and bang out, all y'all scatter when I pull that thing out, and rang out, you don't know me, I shout my name out, try to test me, boy, I blow your brains out, east side, west side, we get them up, any enemies, guess who set them up, you a friend of me, guess who let them up, take my stack sheet, who wet them up, tengo mi fierro, no te olvides, soy pistolero, te quemo, and we smoke all your ashes up, light 'em up, smoke 'em up, get 'em up. Say now. Get down with us. You'll smoke a pound with us. Shoot another round with us. Welcome to bounce with us. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. The winner by knockout, the 17-time world champion, the veterans of the stage, the one and only, the Kush Styles, the Hash Styles, Cypress Hill. Safari. Expedición musical de los sentidos. De vuelta en Safari 90.5 de FM Radio V. Cypress Hill. Sí, notábamos que ya no tiene tanto el sello de DJ Mooks, no, más bien pues no. Tiene una influencia muy clara de colaboración. Recordábamos el Temple of Voodoo, ese álbum mítico de los 90s, esas grabaciones que hacía DJ Moogs de capa sobre capa, regrabar, práctica y error, y lograba como atmósferas muy oscuras. Ese hombre, claro, es el DJ y productor de Cypress Hill. Sí, este disco, bueno, honestamente, el Rise Up, que es este disco del cual se desprende la canción que escuchamos, Get the Dump. no me gustó nada. Sí. Ya sé que mi opinión no les importa. No les importa absolutamente nada. No les importa, pero... Pero este sí, disco, escúchenlo. No. Escúchenlo, visítenlo. Escuchen dos tracks, así, sí, la neta. Y algo que Cypress Hill siempre ha estado promoviendo, aparte de ciertas cosas que ellos apoyan, también ellos apoyan el uso de la despenalización de la marihuana. Aparte, la reedición de lados B, de rarezas, y siempre tienen como a los fans muy contentos con las ediciones, ¿te acuerdas? Del Stash, de los sencillos de Low Rider, de las versiones en español, los grandes éxitos en español, las versiones con Rick de Tequila Sunrise. Todas esas hacen una memorabilia de Cypress Hill bastante completa, que eso a los fans del rap les encanta, tener el lado B, tener el sencillo, tener todas las versiones en otro idioma, con otra colaboración. Y eso Cypress Hill nunca ha dejado de hacer. Nunca ha dejado de lanzar esos sencillos. Las colaboraciones en el arte con Mr. Cartoon, este tatuador de Los Ángeles, con el fotógrafo Esteban Oriol. Todas esas personas y generan también parte de la estética de Cypress Hill. Sí. Y también los proyectos alternos. Sí. Sí, tuvimos sí. la oportunidad de ver el proyecto de Bobo. Bobo, el que hace con un MC Machine. Chileno. Ajá. Sí. Sound Machine. No, sí. Ritmo Machine. Eso. Ritmo Machine. Tuvimos la oportunidad de verlo y es impresionante. ¿No? En vivo. Sí, se rodeó de gente muy, muy capaz dentro del medio. Un MC chileno que. Buenísimo. También una persona que hacía beatbox. Y un DJ y Scratcher muy todoterreno. Así es. Pero el Rise Up no lo escuchen. Más que esta canción y la que hicieron sí, con Everlast. Sí, un criterio ahí y escuchen. El Take Pero My Pain. Después escuchen el Temple of Voodoo. Después escuchen el Stash. Y el Grandes Éxitos en Español para rematar. Conviene la colaboración con Fermín Cuarto en ese disco. Ah, sí. Pero el Rise Up no. Trae una colaboración con Pitbull. Así... No se puede vivir así. Digo yo, ¿no? No sé qué es lo que la gente piense. Bueno, pero también realizaron colaboraciones con Teo Calderón, con Marc Anthony. Y después con Marc Anthony, no me hagas esto, así. ¿O sí? Ya nos vamos, platas. Ya casi nos vamos, ya es hora de irnos. Vamos a despedirnos con algo de rap, ¿te parece? Black Milk, algo nuevo. Dismal, vamos a escuchar. Fue un placer estar contigo. Que llegaras, vas a pinchar ahorita en un rato. Gracias a Soledad, gracias a Naoli, gracias a Lidet y a toda la gente de Radio B que estuvo con nosotros. Black Milk es lo que vamos a escuchar y regresamos el próximo viernes. Muchísimas gracias. En vivo. Gracias. Adiós. Hola, how you go from being on to having no riches? Hoes all in your phone to having no bitches. Used to be high roller. Now look how you sitting thinking that your life is over. Out here trying to make a living. Told my conscience shut the fuck up. Trying to get it together. Put my hands on my face. Can't look myself in the mirror. I swore to God I said I never go back being broke. Feeling like I'm back in square one. Fuck a nigga being poor. Guess he didn't answer your prayers or help your affairs. Now that no one cares, what's the point of being here? Yeah, you had it all. Hit abroad all night. Now shit is coming full circle. Didn't play your cards right. Producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. vestido aburacado de tu alma deixou cair uma lágrima, uma lágrima curilada como vinho, lágrima de vinho, lágrima dissolvido, lágrima. Está solo, dá-me lá tu mano. Está solo, dá-me lá tu mano e voz em junto, abrindo a porta de paisagem de temblor e hielo, la flor del viento cayó a vagar, ni el agua dormida. Está solo, dame la tu mano. Está solo, dame la tu mano. Quédate conmigo, querido. Ay, quédate conmigo. Quédate conmigo, querido. Yo te daré de comer. Mi hambre no se escapa como un sal. Ay, quédate conmigo. Quédate conmigo, querido. Y yo te daré de vivir. Mi sed no se mata con agua. Ay, quédate conmigo. Te daré la calor del espanto. La tengo en mi mano. Quédate conmigo.